motivos profesionales de la persona que me pone informatizado en el guión de la clase me impiden tenerlo a disposición para dárselo hoy, pero espero que el próximo jueves pueda darles el programa de la clase que daré hoy, si Dios quiere, y el que daré la semana próxima. He dicho si Dios quiere porque esta semana además he andado con una gripe, ¿verdad? Hace un par de días pensaba que no podría dar clase porque estaba muy, muy con fiebre, muy resfriado, ¿no? Una gripe. Ahora estoy más o menos bien, pero me comprometo que si me viene un exceso de tos demasiado molesto para el auditorio, ¿verdad? Abreviaré la cosa, después pueden la sustancia del asunto y nos despediremos, pero no quiero darles la lata. Pero a pesar de esto no me he atrevido ni me ha parecido prudente suspender la clase, porque me parecía que debía estar aquí y explicar hasta dónde me permitieran estas las fuerzas de mi voz. Hoy tenemos que hablar del estado de la naturaleza caída, es decir, de la humanidad tal como quedó después del pecado de Adán. Y como hubiera quedado permanente y universalmente, a no ser por la redención de Cristo, lo trataremos en el día próximo, el estado de naturaleza restaurada, redimida por Cristo. Para entender el misterio de la humanidad heredera del pecado de Adán, un misterio completamente necesario, creer en él para no andar desorientados en la conciencia histórica y en el conocimiento de los hombres, tenemos que insistir en que es un punto fundamental de la fe cristiana, un punto central. Está ligado, como se veía en el símbolo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo de los cielos, por nuestra salvación del estado en que hubiéramos quedado si no hubiera venido Cristo a salvarnos, bajo de los cielos. Este dogma del pecado original y del estado de naturaleza caída, si no lo entendiésemos según la fe, si no lo aceptamos según la fe nos lo enseña, no entenderíamos el sentido de la encarnación redentora, de la muerte en la cruz, de la institución de la Iglesia, de los sacramentos, la penitencia. El misterio del pecado, que conocemos por catequesis desde nuestra primera formación cristiana, como ustedes saben, es la herencia en el género humano, un pecado que obraron nuestros primeros padres. Fue en ellos un pecado personal que pasó a ser un pecado heredado por el género humano, un pecado del género humano. En este misterio hay que reconocer la intervención contra Dios y por permisión divina de la envidia de los ángeles caídos. El pecado de Adán es algo que acaeció por la influencia de la tentación del demonio sobre los primeros padres. Un pensador cristiano, que ahora no es de moda, pero yo considero que tiene un gran valor, Donoso Cortés, dijo una cosa que Claro, ahora nadie citará, casi nunca, porque parece escrita para fastidiar en nuestro tiempo. Dice que si leemos el relato del Génesis, una cosa salta de fuera a la vista, que el demonio pudo engañar a Adán a través de él, aprovechando la curiosidad de la mujer que le llevó a la aceptación del diálogo. La mujer quiso que el demonio le explicase cosas que no le había explicado Dios. Voy a aprender. Si acepto, el tentador le despierta la curiosidad. Entonces, ¿cómo es que nos ha prohibido, verdad? Y entonces el demonio se lo explica. Dice exactamente que porque dialogó con el tentador, pues cayó. Dialogó con Satanás. Pensando aprender de Satanás lo que no le había sido comunicado por su creador. Y entonces esta curiosidad dialogante, de aprender del demonio, de lo que no se había aprendido de Dios, quitó a la mujer ya fuera de camino y llegó a Adán, que es el responsable del pecado, porque es el cabeza de la humanidad. La mujer solo fue un instrumento de la tentación del demonio, a través de la curiosidad y del diálogo. Es todo lo que dice Donoso Cortés. A mí me parece muy verdadero, lo digo porque es interesante recordar esto. Lo que pasa es que este pecado realizado por una tentación satánica tuvo como efecto el dejar el linaje humano esclavizado en cierta manera, de una forma, de muchas formas, pero que es una cosa que se está en la escritura, dicho, el demonio tuvo bajo su poder a la humanidad. El linaje humano está bajo el poder de Satanás. El Evangelio le llama a Satanás el príncipe de este mundo. El rey legítimo de este mundo es Cristo, pero el que manda es el demonio. Esto está en el Evangelio. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, dice el Evangelio. Y el demonio a Jesús, a quien desconoce como hijo de Dios y sospecha que sea el Mesías, y para probarle le dice, si quieres reinar en el mundo, yo te daré por reino de la tierra, si me adoras. Si el demonio le dice a Jesús que si se somete a él, reinará en el mundo. De modo que el efecto del pecado original es una especie de tiranía satánica sobre la humanidad. Además, el efecto, diríamos, formal, esencial del pecado original es la pérdida de la santidad y gracia de Dios y la privación de los dones preternaturales que iba a adornar el estado de inocencia. Como se dice, el hombre fue despojado de lo gratuito y herido en lo natural, porque esto supuso no solo la pérdida de lo preternatural, sino el que la muerte, que hubiera sido natural en un estado de naturaleza pura, en nosotros es un estado de naturaleza caída, es un castigo del pecado, y la pérdida de la integridad, a pesar de que hubiera sido natural de un hombre en estado de naturaleza pura, que las pasiones sensibles tuviesen su propio dinamismo, que hubiese que hacer un esfuerzo para someterlas al orden de los fines racionales de la vida humana. No obstante, el estado en que está el hombre después de la caída no es un estado humano normal, es un estado de género humano estropeado, deshecho, desintegrado. Por esto el hombre anda inclinado al error, inclinado a los deseos inmediatos, con dificultad para ordenar los fines de su vida. La deliberación prudencial es difícil y confusa, de modo que el estado de la humanidad caída es sumamente desgraciada, sumamente desgraciada. En el Catecismo leemos: el pecado está presente en la historia del hombre, y se llevan a intentar ignorarlo y dar a esta oscura realidad otros nombres. Esto que siempre se ha hecho tiene en nuestro tiempo un especial significado, ¿no? En nuestro tiempo, que tiene la tentación gravísima de pensar que el progreso de la historia ha hecho que se entendiesen cosas que antes no se entendían, en cosas que trascienden totalmente la capacidad de comprensión del hombre. Y desde luego que con su orgullo de pensar que es más maduro que en siglos anteriores, es la peor situación para entenderlo, el hombre tiende a interpretar mal todas las realidades morales de la vida humana. Voy a poner algún ejemplo muy claro. Estamos sometidos implícitamente, sin decirlo, será por presupuesto siempre, a la vigencia de un imperativo moral falso que está en la filosofía kantiana, que es que el género humano por sí mismo, por el mismo esfuerzo de su razón práctica y del ejercicio de su libertad, va progresando constantemente hacia una mejor moralidad. Esto es falso. El género humano progresa constantemente hacia mejor. Esto es falso. No, como que parece que el hombre sabe más cosas ahora que antes en materias técnicas. ¿Quién va a comparar el internet con el correo en tablas de cera? El señuelo de los avances técnicos es una apariencia imaginativa con que el demonio tienta a la humanidad, pensando que ahora ha llegado a una conciencia moral, conciencia de libertad, conciencia de madurez humana que no tenía en siglos anteriores. Esto está inserto en una visión evolucionista, de modo que entonces el pecado original sería, lo que en realidad es el pecado original, sería que nos queda todavía cosas de nuestros antepasados, antropoides, no sé si me explico, ¿verdad? Somos un poco darwinianos, ¿no? Y entonces, progresando el género humano, vamos a más. Entonces, como vamos a más, pues ya sabemos, digo entre comillas, que se está diciendo continuamente esto, que cosas que antes se suponían obligatorias eran un prejuicio social, y ya, no quiero extenderme, pero verán ustedes. En el 999% de 1000 de los casos, entre periodistas o sociólogos, se entenderá que es progresista la persona que defiende la licitud de la eutanasia, la licitud del aborto voluntario, el divorcio, y en todo caso la equiparación de la unión de pareja al matrimonio eclesiástico, civil, estado. El acceso a la conciencia de que es un prejuicio anticuado el suponer que es pecaminoso lo sexual o homosexual, sea masculino o femenino. Se supone que el progresista sea partidario de la libertad del divorcio, de la libertad de la eutanasia, del aborto, del homosexualismo, etcétera, etcétera. También se considera progresista los nuevos criterios educativos que se llaman la educación liberadora, que consiste en prohibir al educador que eduque al educando y dejar al educando en la plena anarquía de su autorrealización. Cosa que se ha escrito un libro sobre esto, donde ha habido teorías y se han estudiado en facultades de pedagogía. Yo he leído, he estado en una tesis, calificando una tesis sobre la educación liberadora, ¿no?, pedagogo brasileño, y yo no sabía nada, me pusieron allí porque era amigo de uno de los catedráticos. Pensé que bien me ha ido estar allí porque ahora me he enterado de lo que quiere decir educación liberadora. Ha sido la plaga de las plagas que ha inspirado algo que ha caído en todas las legislaciones del mundo. Está desquiciando la educación, la escuela, en todas partes, Bien. Pues miren ustedes, esto está ocurriendo en el mundo porque este prejuicio falso del progreso por las fuerzas humanas y de la considerar, llamar pecado solo a los prejuicios contra la maduración del progreso y sencillamente llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno prácticamente, han llevado a toda una anarquía mental muy hegemónica, que es difícil poderla vencer, es imposible, es un misterio de la permisión divina que esté la cosa con tanta dificultad. En el Catecismo, en el número 407, con el título Un duro combate, dice: la doctrina sobre el pecado original, vinculada a la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El hombre tiene libre albedrío, es responsable, ¿no? Pero el demonio le tiraniza. El pecado original entraña, cita el Crucido de Trento, la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Entonces, añade, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores. Un dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Esto está en la encíclica sobre el centenario de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Es un texto espléndido. Y perdonen ustedes el comentario. Es de temer que los especialistas de doctrina social católica, cuando encuentren un texto de doctrina social, un texto así, en que se repite lo que está definido en los concilios antipelagianos y antiprotestantes, piensen que esto no viene al caso. Y al contrario, viene mucho al caso, es un texto importantísimo. Si no tenemos conciencia del estado de naturaleza caída, nos equivocaremos en política, en economía, en vida internacional, en nuestro pacifismo será una cosa que engendrará más guerras, nuestra filantropía será estéril, nuestra pedagogía será corruptora. Y así estamos. De modo que el dogma cristiano consiste en que, por permisión divina y obra del demonio sobre Adán a través de la tendencia de Eva a la curiosidad dialogante, que quiso aprender de lo que la serpiente le enseñaba, después la humanidad quedó sometida al poder del demonio. Entonces, la doctrina del pecado original, claro, como todas las doctrinas reveladas, solo se entiende a la luz de la revelación y se deforma fácilmente si la hacemos pasar por nuestro propio capricho. Desde nuestra visión soberbia, o de nuestra soberbia humana, pues, lo más frecuente es considerar que el concepto de pecado es un prejuicio y que y considerar progresivo o regresivo, como decía Leo Pío XII, llamar un progreso social a liberación del prejuicio de la indisolubilidad del matrimonio, burlarse de la fidelidad conyugal, burlarse de la fecundidad matrimonial, ponderar la anticoncepción, etcétera, etcétera. Y será entonces por este camino. Nunca tendremos conciencia del pecado, evidentemente, ni menos del pecado original y de los pecados actuales. Según Pío XII, este es el mal más grave de nuestro tiempo. Se ha perdido el sentido del pecado. Entonces, se ha perdido el sentido del pecado, es obvio que el misterio del pecado original queda como un mito de otros tiempos que no tiene ningún sentido. Y si los teólogos sucumbiesen a esto, a medida que sucumbiesen a esto, desharían por completo la formación sacerdotal y la seriedad de la pastoral. Providencialmente, el catecismo de la Iglesia Católica, que reguló Juan Pablo II hace unos pocos años, es luminosísimo. Yo voy leyendo cosas que están en este catecismo. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio de Caín, la corrupción universal, raíz del pecado. La historia de Israel, el pecado se manifiesta en la infidelidad con Dios de la alianza, transgresión de la ley. Incluso tras la redención de Cristo, entre los cristianos el pecado se manifiesta de múltiples maneras. Y cita San Pablo, cita el Apocalipsis. La escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Y cita el Concilio Vaticano II. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre inclinado al mal, inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió el orden debido con respecto a su fin último, y al mismo tiempo, toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con el universo creado. Este es el Concilio Vaticano II, que describe la situación. Ahora bien, aquí el Concilio sistematiza las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, que implica a todos los hombres. Cita San Pablo a los Romanos: por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Herederos de este pecado de Adán, que nos priva del estado de gracia y nos hiere, nos desintegra en la misma perfección de nuestra naturaleza. Aunque no seamos nosotros responsables de este pecado heredado, pero es fuente para nosotros de otros pecados y hace que sin la redención de Cristo no nos liberaríamos de esta miseria. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de un solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos la justificación que da la vida. Texto que nos invita a los cristianos a una responsabilidad continua, porque esta miseria en que está la humanidad pecadora, de la que nosotros y ellos, nosotros los que hemos recibido el anuncio del Evangelio y los que todavía no han recibido, somos herederos, y de que Cristo vino a salvarnos a todos, pues nos responsabiliza que todo el mundo pueda recibir la salvación universal que Cristo trae para todos. La Iglesia enseña siempre que esta miseria inmensa que oprime a los hombres, su inclinación al mal y a la muerte, no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán. No hay explicaciones antropológicas, sociológicas, filosófico-históricas del pecado original, en la medida en que se quieran dar y deducir a este horizonte, se deforma el misterio y se impide entrar en el verdadero sentido de la tradición cristiana. No son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que se nos ha transmitido un pecado de que todos somos afectados, que es la muerte del alma. Por esta certeza de la fe, concede el bautismo para la remisión de los pecados a los niños que no han cometido todavía pecado personal alguno. También recordemos la ofensiva que se da en la Iglesia Católica y por lo visto también en las iglesias protestantes contra el bautismo de los niños, tradición milenaria de todos los ritos de la Iglesia del Oriente y Occidente, tradición milenaria. Para bautizar, desde los ritos bautismales, se invoca la expulsión de Satanás, se invoca la gracia del Espíritu Santo, se les unge y se está profesando que la Iglesia del bautismo libera del pecado al bautizado y le confiere la dignidad de hijo de Dios. Y se supone que, por tanto, el bautismo está inmersiendo en la muerte de Cristo para que resucite con Cristo el bautizado. Y el bautizado, por tanto, es un pecador redimido por Cristo y no ha pecado todavía con pecado deliberado personal, carácter responsable personal. Por tanto, este carácter de pecado heredado que solo Cristo puede liberar es el que explica el sentido del bautismo de los niños. El catecismo se plantea cómo por el pecado de Adán vino a ser pecado de todos sus descendientes. Y esto es una cosa que se ha tratado desde siempre. El catecismo lo cita, yo en resumen se lo pondré. Dios había recibido, Adán había recibido la santidad y la justicia originales para sí y para la pues heredada por la naturaleza humana. Al ceder ante Adán y Eva, al ceder al tentador, cometen un pecado personal, pero que afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado de naturaleza caída, definido en Trento, esto definido en Trento. Lo leo enseguida. Es un pecado que será transmitido por la propagación de toda la humanidad, por la transmisión de una naturaleza privada de la santidad y la justicia original. Por eso se llama pecado de manera análoga. No es un pecado unívoco con el pecado cometido personalmente por uno, pero es análogo y además es principio de inclinación a pecados personales y heredero efecto de pecado personal de nuestros primeros padres. Este pecado se hace así propio de cada uno, aunque no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es privación de santidad y justicia originales. Pero la naturaleza humana, importante destacarlo, no está totalmente corrompida. Sobre el pecado original, como en tantas otras cosas, ha habido dos líneas heréticas gravísimas. Y ya desde la antigüedad los pelagianos desconocían el carácter del pecado original y consideraban que el hombre, aunque podía espabilarse por su cuenta, ¿no?, y con su libre albedrío, pues superar dificultades y merecer ante Dios, antes de la redención. Pero en este caso, no se hubiera tenido que Cristo no sería nuestro Salvador. Seríamos nosotros, siendo buenas personas, quienes nos salvaríamos, ¿no? Pero también ha habido en la Iglesia, por reacción teóricamente contra esto, las doctrinas falsas que han dicho que después del pecado original el hombre carece de libre albedrío, que no puede ni siquiera cooperar con la gracia, no ser que la gracia le mueva de una forma necesaria, que se llama necesitando de su eficiencia, haciendo necesario el efecto. Y desde luego, sin una voluntad libre, propiamente libre, en la cooperación con la gracia. Es decir, por ejemplo, diciendo que en el hombre caído el libre albedrío es una cuestión de solo nombre, y que es un error pelagiano reconocer libertad de albedrío y cooperación con la gracia en el hombre caído. Pues las doctrinas de Bayo, de Hansen, de Lutero, viene hasta llegar a decir que la redención de Cristo tampoco nos quita el pecado. Nosotros somos pecadores. Por el pecado original somos pecadores y lo somos siempre más. Esto, en consecuencia, hasta en el cielo seríamos pecadores, no vamos. Nunca habríamos sido de nuevo regenerados en la gracia. Y la justificación nuestra es puramente extrínseca y dirían, dicen, judicial, es decir, Dios por Cristo no nos condena por el pecado que tenemos, no obstante. Esto es lo esencial del error luterano sobre la justificación, del cual recientemente un grupo de teólogos luteranos consiguió superar, encontrando una redacción común que aceptaron, que es correcta y que el Papa aprobó. Si todo el luteranismo consistiese en decir lo que dicen estos teólogos luteranos en colaboración con teólogos católicos, no habría habido reforma protestante ni separación de la Iglesia, pero por desgracia los malentendidos o los errores sobre esta cuestión trajeron toda una serie de desastrosas consecuencias sobre la naturaleza de la Iglesia, de los sacramentos, etcétera, etcétera. Por eso la Iglesia enseña que por la gracia de Cristo se borra el pecado original, aunque queden, esto es importante, la naturaleza, que las consecuencias de debilitación e inclinación al mal persisten en el hombre durante un constante combate espiritual. Eso lo tendremos que explicar más detalladamente en el estado de naturaleza redimida. Hay algunos aspectos del estado de naturaleza caída que la redención, diríamos, nos vence con la gracia, y con la gracia santificante, pero no, por ejemplo, antes del pecado original no hubiéramos sido mortales. Después de la redención de Cristo somos mortales. Porque Cristo de la muerte quiso salvarnos de una manera sobreabundante, muriendo Él, resucitando y haciéndonos partícipes de su resurrección. El otro día me preguntaban algunas señoritas presentes en el aula sobre el problema de la Asunción de María, ¿no? Y que tiene un problema. No se atrevió a definir la Iglesia que María muriese. La definición de la Asunción no dice que María muriese. Dice que terminado el curso de su vida terrestre, fue asumida al cielo cuerpo y alma. Pero la doctrina más probable, yo creo que si un día se piensa en mejor, se podría definir que María murió. Pero María murió a pesar de haber sido concebida sin pecado original. No porque debiese morir, sino porque se asoció a la universal sumisión a la muerte del género humano, que venía a redimir su hijo, y por semejanza con su Hijo, que se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, pero de tal manera que también dice San Pablo que se hizo pecado por nosotros, es decir, se hizo, heredó todas las consecuencias del pecado y se hizo condenable por nosotros. Él tomó sobre sí nuestros pecados, como decía el profeta Isaías, ¿no? No es que Cristo tuviese la más mínima desorden de su voluntad, rebelión contra Dios, egoísmo. Ah, en Cristo nada hay de pecado, pero hay, en cambio, la aceptación de toda la tragedia de nuestra mortalidad, de nuestro sufrimiento y de nuestro ser condenables por Dios Padre, de lo que se hace por nosotros pecado, sentido pues, recibe para que nosotros seamos redimidos, toma sobre nosotros, sobre sí mismo, nuestros pecados. Y María, en este sentido, sufre con Cristo, toma también el sufrimiento y la muerte. Por amor redentor, que es por lo mismo que lo toma Cristo. De modo que Dios nos liberó de las consecuencias del pecado, muerte, sufrimiento, la penosidad del trabajo, la lucha, la necesidad de luchar para perseverar en el bien. Nos liberó de esto de una misteriosa manera que explicaremos otro día. El Catecismo, en su número 406, hace un resumen muy bueno. Voy a leer. La doctrina sobre la Iglesia, sobre la transgresión del pecado original, fue precisada, sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso, es decir, sirvió a esto, la reflexión, fue providencialmente instrumento de esto, la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo. Es una tontería decir, San Agustín fue un hombre tan influyente que marcó la tendencia de la Iglesia Católica en esta cuestión. Es, dicen cosas así ahora, ¿verdad? Y le puso un pesimismo, ¿verdad?, en tal cosa o otra. Esto no se puede decir así. Si Dios envió su Iglesia providencialmente, que tuvo un carisma además de una... carácter episcopal y que presidieron los concilios africanos que después fueron reconocidos como válidos en toda la Iglesia de Oriente y Occidente, los concilios de Milevo y de Cartago, pero además por un carisma de doctor que los romanos pontífices han reconocido siempre. Cuando Clemente VIII en el siglo XVI decía a un colegio de cardenales: ya sabéis vosotros que la doctrina de San Agustín es la doctrina de la Iglesia Católica, no quiere decir que la Iglesia optase por ponerse en la escuela de San Agustín, sino que reconoció que Dios había enviado a San Agustín un testigo de la doctrina de San Pablo y de los evangelios, que es esto, ¿entienden? La doctrina fue sobre todo precisada bajo el impulso, es decir, por la reflexión de San Agustín, en el siglo XVI, en oposición a la Reforma Protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su libre albedrío, sin la ayuda necesaria de la gracia, llevar una vida moralmente buena. Así lucía la influencia de la falta de Adán, la de un mal ejemplo, es decir, Adán. El pecado de Adán sería algo heredado por imitación, pero no por generación. Y nosotros nos liberaríamos de él no siguiendo el mal ejemplo, sino orando bien. Entonces el pelagianismo es abundantísimo ahí. Es casi hegemónico en prácticamente, ¿no? Los primeros reformadores, pues, parte que no se cree que existiese Adán ni nada, esto es aparte, ¿no? Pero es decir, la idea de que el hombre puede ser bueno por su cuenta, ¿no? Y los primeros reformadores protestantes enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido, su libertad anulada por el pecado del origen. Identificaban el pecado heredado con la tendencia al mal, la concupiscencia, insuperable. el desorden de la concupiscencia es pecado y es pecado y es insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente en sentido del dato revelado respecto al pecado original en el Concilio de Orange, que recogió la doctrina de San Agustín sobre los africanos, contra un rebrotar con apariencias moderadas en Francia ante el pelagianismo, lo que se llama semi-pelagianismo, Concilio de Orange, 1529, y contra el protestantismo de Lutero, sobre todo, y también de Calvino, en Concilio de Trento. Es un resumen histórico muy bien hecho. De modo que vamos a leer la fórmula tridentina para que queden fijas estas ideas. Y si podremos explicar mejor el día que viene la doctrina del estado de naturaleza redimida. Si alguno no confiesa, esto es el decreto de Trento sobre el pecado original, si alguno confiesa que el primer hombre, Adán, al transmitir el mandamiento de Dios, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido instituido, e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira y la indignación de Dios, y por tanto en la muerte con que Dios antes le había amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, o sea, Satanás, es decir, el diablo. Y que toda la persona de Adán, por aquella ofensa de prevaricación, fue mudada en peor, en el cuerpo y en el alma, mutatus imperius corpore et anima, es una fórmula muy eficaz, hay otra perfecta también, que el hombre quedó expoliatus gratuitis vulneratus in naturabilis, despojado de los dones gratuitos y herido en los naturales, en los dones naturales. Si alguno afirma que la prevaricación de Adán dañó a él solo y no a su descendencia, que la santidad y justicia recibida de Dios, que él perdió, la perdió solo para sí y no también para nosotros, y que manchado él por el pecado de desobediencia, solo transmitió al género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado, que es muerte del alma, sea anatema. Contradice el apóstol que dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte. Y si a todos los hombres pasó la muerte, por cuanto habían todos pecado, carta a los romanos. Si alguno afirma que este pecado de Adán, que es por su origen uno un pecado solo, transmitido a todos por propagación, no por imitación, está como propio en cada uno, que este pecado, que es por su origen y transmitido a todos por género, por propagación y no por imitación, está como propio en cada uno, todos nosotros lo tenemos. Si alguno afirma que se quita por las fuerzas de la naturaleza humana o por otro remedio que no sea el mérito del único mediador, nuestro Señor Jesucristo, que hecho para nosotros justicia, reconciliación, santificación, redención, nos reconcilió con el Padre, con su sangre, si no enseña que hay salvación fuera de Cristo, o niega que el mismo mérito de Jesucristo se aplique tanto a los adultos como a los párvulos por el sacramento del bautismo, debidamente conferido en la forma de la Iglesia, sea anatema. Pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que hayamos de ser salvos. ¿De dónde aquella voz? Y aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y cuantos fuisteis bautizados en Cristo, os vestisteis de Cristo. Si alguno niega que hayan de ser bautizados los niños recién nacidos del seno de su madre, aun cuando procedan de padres bautizados, dice que son bautizados por la remisión de los pecados, pero que de Adán no contraen nada del pecado original, que haya necesidad de ser expiado por este lavatorio de la regeneración para conseguir la vida eterna. De donde se sigue que la forma del bautismo para la remisión de los pecados se entiende en ellos no como verdadera, sino como meta falsa o simbólica, sea anatema, porque lo dice el apóstol: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, el pecado a la muerte, y así todos los hombres pasó a muerte por cuanto habían pecado. No hay otro modo de entenderse, sino como lo entendió siempre la Iglesia Católica, difundida por doquier, pues por esta regla de fe, procedente de la tradición apostólica, hasta los párvulos que ningún pecado pudieron haber cometido ellos mismos, son bautizados verdaderamente para la remisión de los pecados, para que en ellos, para la regeneración, se limpie lo que por la generación contrajeron, se limpie por la regeneración del bautismo el pecado que contrajeron por la generación. Porque si uno no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, otro canon más complejo, que tiene más que ver con lo específico del luteranismo, voy a leerlo, parece que todavía queda tiempo. Si alguno dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se confiere en el bautismo, no se remite el reato del pecado original, también se afirma que no se destruye todo aquello que tiene verdadera propia razón de pecado, sino que solo se rae o no se imputa, estos luteranos, no se anatemas, por luteranismo. Porque en los renacidos nada odia a Dios, porque nada hay de condenación en aquellos que verdaderamente por el bautismo están sepultados con Cristo para la muerte. Y los que no andan según la carne, sino que desnudándose del hombre viejo y vistiéndose del nuevo, que fue creado según Dios, han sido hechos inocentes, inmaculados, puros, sin culpa, hijos amados de Dios, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Entonces de San Pablo, y se cita contra el luteranismo. Tal suerte que nada en absoluto hay que les pueda retardar la entrada en el cielo. O sea, un niño que no ha podido pecar, si muere sin bautismo, no. Otros caminos que nosotros no sabemos, esto es menos herético que por la oración de unos parientes cristianos o por el deseo de unos misioneros o unos niños que no les que estaban destinados a ser bautizados y no se les ha llegado un momento del bautismo, Dios les ha conferido la gracia. Esto que no hay ningún fundamento para afirmarlo, pero esto tal vez no se ha dicho nunca así, tampoco se ha condenado nunca, me parece. Esto sería menos herético que decir que sin que se dé en un alma el efecto de la gracia santificante, el alma sea feliz eternamente. Esto sí que es totalmente equivocado. Porque no hay dos fines humanos. Uno sobrenatural, que es la felicidad eterna del cielo, y otro meramente natural, que es una felicidad alcanzable por las fuerzas de la naturaleza humana. Esto sí que está totalmente fuera de la revelación, completamente fuera de la revelación cristiana, completamente desorientador y más bien una tentación para anular de raíz el impulso misionero de la Iglesia. No hay cosa más disparatada pensar que la Iglesia... Esto se ha advertido en documentos pontificios sobre la evangelización. La Iglesia no evangeliza para llevar ayuda a los pueblos en materias humanas, higiénicas. La Iglesia evangeliza para anunciar que Cristo es el Redentor. Y hace todas las cosas que la Iglesia hace en sus obras de misericordia. Ah, no sé si me explico. Pero no se puede decir, no, como que al fin y al cabo los japoneses son gente de mucho talento, ya con sus jueces ya se espabilarán, ya conocen la civilización occidental, han tomado nuestras formas de economía, de deporte, de cultura, pues ya, si quieren, ya pueden conocer la fe cristiana. No hay que anunciarles el Evangelio como quería hacer San Francisco Javier, ahí se les deje tranquilos, ¿no? Y ya serán eternamente felices. su manera, pues solo serán eternamente felices si Dios, por caminos que él conoce, les da gracia santificante y los pone en el mismo estado en que estamos nosotros. Pero sin gracia santificante no va nadie a ser eternamente feliz. Y no hay dos felicidades, una sobrenatural y otra natural. No hay. De modo que los niños que no están en el cielo, el lenguaje católico verdadero les llama privados del último fin. Les voy a leer una cosa que una vez ya hice, pero como que me parece que es muy poco sabido, ¿no? Muy poco dicho esto. Y no obstante, aunque nos quedemos sobrecogidos y no sepamos de momento nunca qué vamos a hacer con esto, todos los misterios, la permisión del mal, del infierno, la muerte de Cristo, es tan misterioso. Todo supera tanto. Tenemos que encontrar lo que dice la Iglesia en lo que dice la Iglesia y creerlo. Y creerlo. Y no combinarnos con filosofías nuestras. En el siglo XVIII, un sínodo jansenista en Italia, el obispo Scipione Ricci, que era primo del general de la compañía, último, reunió un sínodo del cual el Papa Pío VI recogió una serie de proposiciones y condenó estas, una proposición 20 de este sínodo de Pistoia. Dice así, noten bien, la doctrina que reprueba como fábula pelagiana el lugar de los infiernos, al que corrientemente designan los fieles con el nombre de limbo de los párvulos, que las almas de los que mueren con solo la culpa original son castigadas con pena de daño, sin la pena de fuego. Pena de daño quiere decir la privación de la visión beatífica. Sin la pena de fuego, pues sin el castigo punitivo de su gusano que no morirá y su fuego que no se extinguirá. Dice, esto del limbo de los justos, esta región de los infiernos que los fieles llaman limbo de los párvulos, es una fábula pelagiana. Dice que esta doctrina, como si los que suprimen en él la pena del fuego, por este hecho introdujeran aquel lugar y estado carente de culpa y pena, como si fuese un lugar intermedio entre el reino de Dios y la condenación eterna, como imaginaban los pelagianos, es falsa, temeraria e injuriosa contra las escuelas católicas. O sea, los que suponen que el limbo es lo mismo que los pelagianos llamaban un lugar que no es ni el cielo ni el infierno, y un lugar intermedio, ¿verdad? Pues los que dicen que la Iglesia entiende esto, insultan a la Iglesia. Y es por eso que condenan a los jansenistas que decían esto. Sumamente sorprendente, ¿verdad? Porque si acaso nosotros hemos pensado a veces que al fin y al cabo pues el cielo es una suerte, pero si al fin y al cabo por lo menos pues los que van al limbo, pues mira, se va a pasar bien. No sabemos cómo se lo pasan, y aunque se lo pasasen bien, no habrían obtenido su fin último. Serían privados de la felicidad para la que fueron creados, porque el hombre fue creado destinado a la visión beatífica, no fue creado en estado de naturaleza pura. Fue creado para la salvación sobrenatural. Y todo lo que sea no obtener la salvación sobrenatural es privativo. Privativo. Vuelvo a leerlo porque cuesta mucho. Viene tan a contradicción de lo que a mí este texto, cuando lo leí, lo tuve que leer 5 o 6 veces para saber qué quería decir, ¿no? La doctrina que reprueba como fábula pelagiana el lugar de los infiernos, al que corrientemente designan los fieles con el nombre de limbo de los párvulos, o sea, en que las almas de los que mueren con solo la culpa original son castigadas con pena de daño sin la pena de fuego. Reprobar como fábula pelagiana el lugar de los infiernos, en que las almas de los que mueren con solo son castigadas con pena de daño. Como si al suprimir en él, o negar en él la pena del fuego, por este mero hecho, se introdujera aquel lugar y estado carente de culpa y pena, como un lugar intermedio entre el reino de Dios y la condenación eterna, como imaginaban los pelagianos. Es una doctrina falsa, temeraria e injuriosa contra las escuelas católicas. Quiere decir que según Pío VI, las escuelas católicas no enseñan que haya un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, ¿verdad? Condenación contra el mismo. Bien. Esto lo he querido remachar para indicar que cuando tratamos del estado de naturaleza, de inocencia, o de justicia y santidad en que fue creado el hombre, el estado de naturaleza caída en que fue privado de este estado de gracia que le disponía para la felicidad eterna sobrenatural, y el estado de naturaleza redimida en que por la gracia de Cristo, por la redención de Cristo, somos de nuevo restaurados. Tenemos que tener en cuenta que, fuese lo que fuese de lo que se pudiese opinar sobre el estado de naturaleza pura, que según Santo Tomás podría haber Dios creado al hombre estado pueris naturalibus, lo que sería completamente ajeno a la fe católica es suponer que porque el hombre hubiese podido ser creado en estado de naturaleza pura, el género humano heredero de Adán y Eva es un género humano en el cual es opcional el fin sobrenatural a obtener por la redención de Cristo, o un fin de felicidad natural obteniendo siendo buenas personas. ¿Me explico? Esto, que es una idea bastante común, y que si se coge esta idea, pues no hay nadie que se vaya a ser misionero, ¿verdad? Ni que nunca más predique que Cristo es el único salvador, ¿verdad? Sino que pensará que ya se puede matar. Desaparecería el impulso que llevó a San Francisco Javier en Japón a Santa Teresita a desear ser víctima de amor misericordioso, y al padre Damián a crear un ejército de orantes que estuviesen pidiendo al Padre Celestial por Cristo la salvación de todos los hombres. ¿Me entienden? No habría puesto la oración, no habría habido Santa Teresita, no habría habido misiones. De modo que no hay una felicidad humanística a obtener por honestidad ética. Esto es un lenguaje filosófico que hemos inventado nosotros, con un pelagianismo filosófico y un antropocentrismo que está completamente al margen de la doctrina católica. Y si no, fíjense ustedes lo que dice, porque en este sentido carece, en este contexto, claro, el pecado original carecería de sentido completamente. Pero si se desconoce el pecado original, se equivoca uno en doctrina social, en doctrina política, en educación y en moral. lo dice la encíclica sobre el centenario de la Rerum Novarum. No son textos que a mí me divierte pensar que un especialista de doctrina social católica me parece que son paja, ¿verdad? Que si lo miramos en serio desde el magisterio de la Iglesia Católica, son un grano, son grano, más grano que incluso los recorridos verdaderos sobre la justicia de los salarios o la honestidad de los contratos. Y por eso a mí me parece muy actual una frase que a mí me emociona mucho, que está en el profeta Jeremías. Dice el profeta Jeremías, maldiciendo los falsos profetas de Israel en su tiempo. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? No es mi palabra como el fuego, afirma Yahvé, como un martillo que despedaza la piedra. Si alguna de esas proposiciones definidas en Trento, en los concilios americanos, o en el concilio de Pío VI contra Pistoia, nos parecen que despedazan la piedra, ¿no? Pues tengamos paciencia, ¿no? Vale más quedar hecho polvo y salvarse que hacerse un lío y vivir equivocados, ¿eh? Perdonen ustedes, muchas gracias.